no calles, bomboleguero, que el tiempo de la cosecha no está muy lejos. Se escucha en la cordillera susurros del ventisque que guarda a través del tiempo hondos misterios. Ya viene por las quebradas volviendo el patrón del cielo. Hace muchísimas lunas que yo espero su regreso. Su baja cordillerano con el tronar del pampero dará descanso a mis brazos y a mi sudor jornalero. Yo he visto el lamento indio, lamento del indio muerto, que se fuera de este mundo sin saber nada del cielo. Y he visto a gente sufriendo miserias del campo ajeno, esclavos del aguardiente, sin esperanzas ni sueños. Pero ando en silbo de quenas por los pozos petroleros, y un son de buenas noticias al aire litoraleño. Mirar mis ojos arriba, me corre un frío en el cuerpo. Es Cristo el patrón del cielo que viene a traer su reino. Soná charango querido, no calles bombo legüero, que nunca estuve tan cerca de ver al patrón volviendo. Pa' que América amanezca a mil años de progreso, pa' que la pena del indio se vuelva risas al viento. Soná charango querido, no calles bombo legüero.